Pará, escuchó un minuto. Este es el noticiero de tu barrio. Si vivís en este barrio, perteneces a él. Infórmate. Vas a conocer sobre sus actividades, los eventos, sus personajes y las novedades. La Asamblea del Campo de la Ribera invita para el próximo sábado 30 a las 17 horas a un taller de seguridad. A su vez, el domingo se llevará adelante una jornada de trabajo y construcción. A la tarde se abrirá un ropero comunitario para recaudar fondos para la Casita de la Cultura, ubicada frente al playón del Campo de la Ribera. Este sábado a las 17 horas aproximadamente nos vamos a encontrar en la Casita de la Cultura de Campo de la Ribera para realizar el primer encuentro del taller de seguridad. La idea es generar un espacio de debate donde nos convidemos ideas, qué pensamos, qué creemos que es seguridad para nosotros y nosotras, qué creemos que es inseguridad también para nosotros y nosotras. ¿Realmente hace falta más policía en los barrios? ¿Creemos que funciona la mano dura? ¿Qué hacemos frente a estas situaciones? ¿Por qué decimos que la tierra, que la educación, la salud son, y el trabajo digno son claves para nuestra seguridad? Todo esto vamos a tratar de preguntarnos y de respondernos entre todos y todas. Y bueno, y generar ese debate. Vamos a compartir un videito corto también sobre estos temas. Y como te digo, es un primer encuentro. Después va a haber un segundo encuentro que ya veremos cuándo surge. Pero la idea es que pensemos la seguridad entre nosotros y no como nos la venden los de arriba. Y a partir de esas ideas que surjan y estos acuerdos, la idea es empezar a pensar como comunidad y organización qué soluciones concretas podemos dar, digamos, a la comunidad, al barrio, a la zona este, toda. Esperemos que participen todos y todas, están todos invitados. Sábado a las 17 horas en la casilla, que es el salón comunitario, digamos, que se llama la Casita de la Cultura, desde ahí de la Asamblea de Campo de la Ribera. Y el domingo vamos a festejar el Día del Trabajador, bien desde abajo, en una jornada de construcción para ver si podemos finalizar nuestro saloncito, la ampliación de nuestro salón. Así que también están todos invitados el domingo a dar una mano ahí y entre todos levantar y terminarlo al salón, para ya en mayo ver si lo podemos inaugurar. Y a la tarde, después del mediodía, ahí mismo vamos a realizar un ropero comunitario a precios bien populares, bien accesibles y ropa muy bonita. Hay que decir, digamos, que mediante este ropero comunitario sostenemos la copa de leche, el comedor, y es nuestra forma también de financiar las actividades como la construcción o otras actividades que vayan surgiendo en el barrio desde la asamblea. Entonces, sábado 17 horas, taller de seguridad en la Casita de la Cultura, frente al playón de Campo de la Ribera. Domingo, jornada de construcción y a la vez, a partir del mediodía, la siesta, ropero comunitario. También ahí en la Casita de la Cultura, frente al playón de Campo de la Ribera. Casona Dada San Vicente festejará el Día del Trabajo con un gran locro. Durante toda la tarde habrá cine para niños, feria, vivero, lecturas y estará presente el artista Marcos Luc. Este domingo 1 de mayo, desde las 11 de la mañana, se realizará el gran locro. Cocina el Gringo Gentile. Entrada libre y gratuita. Precios populares. Festejo por el Día de los y las Trabajadoras. El próximo domingo 1 de mayo, la Biblioteca Heraldo Eslava conmemorará la lucha de los mártires de Chicago. Desde el mediodía, en Agustín Garzón y el pasaje Leticia, se venderán porciones de locro a precios populares. A su vez, se presentarán bandas musicales que acompañarán durante la jornada. La biblioteca invita a compartir y apoyar la lucha de Villa La Maternidad. Sí, el domingo hacemos un locro acá en la villa, el pasaje Leticia, emblemático pasaje frente al puente que tenemos, el puente de este que amenaza con desalojo. Y bueno, hacemos un locro para compartir con los vecinos, con las organizaciones que se quieren llegar. Un locro a precio popular, muy popular, y van a tocar tres bandas, te la puedo nombrar. Hay una banda nueva que se ha armado, que uno de la banda es uno de los integrantes de la biblioteca, acá era lo de Lava, y que se llama Insumisión la banda. Está la, hay un muchacho que canta cuarteto que se le dicen El Emperador, que es muy bueno. Y después está la bandita que algunos conocerán, Planta. Y bueno, van a tocar esas tres bandas, así que a partir del mediodía comeremos el locro, nos reuniremos, hablaremos un poco, nos encontraremos los que hace mucho que no nos vemos, y es para compartir un momento así del trabajador, y eso, una actividad como para estar siempre presente en algo, ¿no? Porque por ahí pasa el tiempo y no haces nada, no haces actividad, y muchos que creen que estamos muertos o apagados, y no es así, estamos siempre bien vivos, con ganas de luchar en la villa. Y bueno, desde la biblioteca de la Lava invitamos para el locro, así que los que quieren venir, ya saben, a partir del mediodía, traerse un platito y un cubierto, y eso es. Compañeros que vienen desinteresadamente, así que bueno, va a estar lindo para que vengan y nos juntemos y disfrutemos de esto, que está muy bueno, me parece. Inscripciones abiertas para el curso gratuito de formación profesional cuidador gerontológico, con importante salida laboral, dictado en Senma, Barrio Maldonado, y abierto a toda la comunidad. Dirigido a personas mayores de 18 años interesados en formarse para atención de adultos mayores en domicilio o en instituciones geriátricas. El curso se encuentra certificado conjuntamente por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Desarrollo Social. Para consultas o inscripciones, dirigirse al SENMA de Barrio Maldonado, Escuela Grecia, de lunes a viernes de 18 a 21 y 30 horas. Este es el informativo barrial de La Quinta. La organización barrial La Barranquita, de Barrio Maldonado, festejará el Día de los Trabajadores y Trabajadoras este sábado 30 de abril a partir de las 10 de la mañana, con feria, locro y mucho más. Todo lo recaudado será para la organización. Hola a la radio de La Quinta Pata, hola a Barrio San Vicente. Soy Anabela, de la organización Barrial La Barranquita, del Encuentro de Organizaciones. Este 30 de abril vamos a festejar el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, en Barrio Maldonado, donde está la organización La Barranquita. Y la vamos a festejar con una feria que empieza a las 10 de la mañana. Después vamos a comer un rico locro que hace la compañera Ramona, muy muy recomendable, que eso va a ser aproximadamente a las 2:30 del mediodía, con el plato de locro es un precio muy muy popular, así que todos invitadísimos. Y por último, va a haber un bingo a las 3 de la tarde. Todo esto va a ser para recaudar fondos para la organización, para seguir haciendo las actividades que venimos haciendo, como el comedor, la copa de leche, los talleres de murga, de fútbol, de los apoyos escolares, talleres de manualidades y demás. Además, la murga Rumba Barranquita se va a estar presentando cerca del mediodía, así que quedan todos y todas invitadas para acompañarnos en este 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, porque todas somos trabajadoras nosotras y queremos compartirlo con el resto del barrio y de la zona. Un abrazo y muchas gracias. Este es el informativo barrial de La Quinta. Desde el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Campo de la Ribera, invitan a todos y todas a realizar cursos de capacitación en oficios. ¿Qué tal, amigos y amigas de FM Comunitaria La Quinta Pata? A toda la audiencia, les habla Emiliano Peña, del área de comunicación del Espacio para la Memoria, Campo de la Ribera, para contarles en este primer envío que hoy viernes 29 de abril hicimos el lanzamiento aquí en el espacio de los talleres de formación, de oficios y educacionales que se van a dar a lo largo del año con una muy buena concurrencia, bueno, de los chicos y chicas, gente en general que va a participar de estos talleres. Y también nos acompañó el dúo humorístico Las Pérez Correa, que hicieron de las delicias de todos y todas aquí en el espacio. Estamos junto a Graciela Córdoba, ella es del área Cultura Comunidad y responsables de estos talleres, para que nos cuente un poco, bueno, cuáles son los que van a comenzar y, por supuesto, días y horarios y medios para comunicarse y poder inscribirse. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? En principio, bueno, muy contentos por la apertura. Nuevamente, otro año más, apostamos a la inclusión en promoción, educación y laboral. Los cursos que se van a dictar es con articulación de la parroquia Crucifixión del Señor. Trabajamos en red y los cursos se van a dictar en distintas sedes, aquí en el Espacio de Memoria y también en los espacios comunitarios de Barrio Maldonado y Müller. Los cursos que se van a dictar son de operador informático, auxiliar en construcción, panificación y pastelería, peluquería, computación nivel 1 y marroquinería. Uh-huh. Para cualquier información, llegarse al Espacio de Memoria de Campo de la Ribera, lunes, miércoles, jueves, viernes, de 10 a 14 horas. Bien, y si no, también recordamos el teléfono 434-8876, y aquellos que estén en la compu también pueden encontrarnos en el Facebook de Campo de la Ribera, Espacio para la Memoria Campo de la Ribera. También recordar que esto es en conjunto con, bueno, algunos organismos estatales de la provincia de Córdoba, ¿no? Así es, algunos cursos corresponden, dependen de la Secretaría de Equidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, responden a esta inclusión laboral de políticas de estados que tienen una primera etapa de 6 meses, curso de capacitación, y la segunda etapa que es inclusión laboral y educacional de los jóvenes. Este año tiene la particularidad de que es a partir de los 16 años, jóvenes y adultos sin límite de edad. Eso es muy importante, ya que en la zona no hay posibilidades para los adultos, franjas que quedan 30 y 40, que se capaciten en un oficio. Y también destacar que son gratuitos. Así es, son totalmente gratuitos. Este de la Secretaría de Equidad, como así también del Ministerio de Educación, Formación Profesional, el curso de computación y marroquinería. Totalmente gratuitos. Únicamente se necesita ganas de empoderarse de su vida y pensar en un proyecto de vida distinto. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Muy bien, esto es la info que tenemos para este primer envío, así que esperamos que puedan participar. Un saludo para todos y todas y hasta la próxima. No es cielo. Ni es azul. La Fundación Brújula Barrial y la Biblioteca Popular Hugo Robledo te invitan a participar y formar parte de todas sus actividades. Desde la Fundación Brújula Barrial y Biblioteca Popular Hugo Robledo de Barrio Acosta, invitamos a todos los vecinos a sumarse a nuestras actividades y talleres. Acércate a nuestra biblioteca, que permanece abierta los días miércoles y viernes desde las 16 horas. Los lunes, a las 16, tenemos nuestro equipo de atención al vecino disponible para vos. Los martes, también a las 16, trabajamos juntos en nuestra huerta orgánica. Los miércoles a las 16 también está abierto el espacio del ropero comunitario. Los jueves a las 19 tenemos nuestra salita de lectura. Y los sábados tenemos varias actividades, arrancando temprano con nuestro espacio de ludoteca a las 10:30. Más tarde el taller de plástica a las 15, el taller de murga a las 16:30. Y a las 17 el taller de jóvenes, un espacio de reflexión y encuentro entre jóvenes y adolescentes de la zona. En mayo y junio además vamos a estar largando con nuevos espacios como talleres de teatro, cocina y tejido con días y horarios a confirmar. Además, desde la brújula participamos en la coordinadora antirrepresiva y en todos los espacios que consideramos importantes para resistir y organizarnos. Nos podés encontrar en nuestra casa de la calle Estados Unidos 5018, Barrio Acosta, o buscarnos en Facebook como Fundación Brújula Barrial y Biblioteca Popular Maestro Hugo Robledo. Súmate a la brújula, te esperamos. La Biblioteca Popular Julio Cortázar mantiene sus puertas abiertas para recibir a todos los vecinos y vecinas que quieran llevarse libros y asistir a los talleres de pintura y bordado los martes de 17 a 19 horas, memoria para adultos lunes de 18 a 19:30, guitarra los jueves de 17 a 19 horas, macramé viernes de 10 a 12 horas, filosofía con niños sábados de 10 y 30 a 12 horas, creación literaria martes de 10 a 12, muñequería soft jueves de 16 a 17 y 30, taller de reciclado miércoles de 10 a 12 horas, carteras, accesorios y bisutería miércoles de 10 a 12 horas. Informes e inscripciones en Diego de Torres 1332 San Vicente, teléfono 351-458-3206. El precio de todos los talleres a tan solo 150 pesos mensuales. Encontranos en Facebook como Biblio Julio Cortázar. Acabas de escuchar el informativo barrial de La Quinta.